Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos dando inicio a un episodio más de Hielos y Fresas, que es nada más y nada menos que el episodio 49 de esta saga musical, que desde el episodio número 1 hemos denominado de esta manera Hielos y Fresas. Estamos muy contentos de poder compartir esta transmisión con todos ustedes. Mi nombre es Pablo Castañeda y por supuesto quiero saludar del otro lado del micrófono, como cada semana, a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, muy buenas noches. Amigos de Hielos y Fresas, a mí me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Fabregat. Les estás escuchando el episodio número 49, mi querido Pablo. El día de hoy, que es 25 de septiembre del año 2014... Que pareciera ser que a pesar del tanto tiempo que llovió y tanto en la ciudad, ya al fin logramos superarlo, ya está haciendo días más bonitos. Ya salió el sol. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí. Voy a aprovechar para darte nuestros días de comunicación. Recuerda que puedes contactarnos en nuestro email enerosyfresas@gmail.com. Recuerda que en Facebook /enerosyfresas, en nuestro blog en enerosyfresas.wordpress.com. Y por último, recuerda que estamos almacenando este archivo en la plataforma de iVoox, enerosyfresas.iVoox.com. De ahí mismo entonces puedes descargarlo y ponerlo en tu dispositivo de confianza, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, mi querido Pablo, vamos a aprovechar un descontrol que hubo por ahí y vamos a dedicar el episodio de hoy a un tema por demás interesante y singular, ¿no? Que... vamos a tratar de abordar musicalmente para que sea menos rudo, ¿no? Pero bueno, yo no sé si es una cosa... Hay quienes dicen que es naturaleza humana y que invariablemente el hombre como especie está... predispuesto. Sí, exactamente. Estaba buscando otra palabra en mi cabeza que no sé, se me fue. Condenado a repetir esto, que es mentir. Dicen que el hombre miente por... condición, o sea, un niño desde muy chiquito aprende sin que nadie le enseñe, aprende a echar la culpa al otro, ¿no? Entonces aprende a mentir. Y después de eso, pues se sigue, ¿no? Entonces vamos a tratar de dedicar el episodio de hoy a todas aquellas rolas que hablan de mentira como tema, es decir, ¿no? La mentira además se miente en muchos ámbitos y la intención justamente entonces... es hablar de algunos de ellos, los que nos alcanzamos a abarcar, digamos, en el episodio de hoy, las rolas que seleccionamos, que bueno, pues cada una en su tema escoge uno de esos ámbitos. Mi querido Pablo, ¿cómo ves? Muy bien, mi querido Héctor, y efectivamente uno de los aspectos negativos considerado que tiene precisamente esta parte del ser humano, pues radica precisamente en esta tendencia a engañar, esta tendencia como que a vivir una realidad alterna que no es precisamente la propia, la que se está viviendo, y esto deriva en engaño. En algunas cuestiones de aspecto psicológico se le denomina como mitomanía, el hecho de que a veces nuestras mentiras llegan a rebasar cualquier clase de entendimiento, y como tú lo mencionas muy bien, hay muchos ámbitos en los que el hombre pues tiene esta tendencia mitómana, de esta tendencia a la mentira, y aquí la vamos a exhibir musicalmente en el episodio 49 que hemos denominado e intitulado Mitomanías de Hielos y Fresas. Muy bien, y para empezar entonces este episodio mentirosón, ¿no? ¿Qué tal, mi querido Pablo, que nos cuentas entonces de qué va a tratar la primera rolita del día de hoy? ¿Y cómo fue que llegaste a esta selección? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Digo que existen otros mundos, porque lo que yo te voy a decir en este momento, en este mundo no existe. No voy a decir que existe en nuestro continente, no voy a decir que existe en nuestro país, no voy a decir que existe en otros países, porque seguramente todos los que me están escuchando dirían que soy un mentiroso, porque eso en este mundo es incapaz de suceder. Entonces supongamos que hay otro planeta en otra galaxia en el que se representa precisamente esta situación y que tiene que ver con el manejo de los recursos que allá en el otro planeta los ciudadanos llegaran a pagar a nivel de impuestos, y que todos los manejos de estos impuestos y estos dineros se hacen de una manera irregular. O sea, ¿cómo? Sí, o sea que aquí en México, aquí en este mundo, pues todos los países que piden cierta tributación a sus ciudadanos lo ocupan para cuestiones en pro del bienestar y los servicios de los propios ciudadanos. Uh-huh. En otro planeta, pues seguramente habrá dos que tres transics, habrá dos o tres jugarretas, y que todas las personas que están encargadas del cuidado de esos dineros les dicen por allá que los están cuidando, pero cuando en realidad no es cierto. Entonces esa es una gran mentira en la que seguramente vivirán los ciudadanos de aquel planeta que te estoy platicando. Claro, sí, no entendí ni más. Y para evidenciar, la canción se llama nada más y nada menos Nuestros Impuestos. Uh-huh. Y la interpreta nada más y nada menos que una banda legendaria. Fíjate, este disco del cual yo te voy a presentar este tema apareció en 1977. O sea que todavía un poquito antes de lo que es conocido como el movimiento de rock en tu idioma, digamos que son los abuelos de esta parte del rock urbano, y son nada más y nada menos que esta banda mítica de Three Souls in My Mind, que nos presentan esta situación que se llama nada más y nada menos que Nuestros Impuestos, y lo escuchas por supuesto en Mitomanías en el episodio 49 de Ñeros y Fresas. La familia Echeverría, un gran viaje. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol, y es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando, y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral, los sardos tienen armas nuevas al personal, y es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando, y cada día hay que pagar más. Yeah, renta, me sube la luz, me suben el agua, la leche también, subieron la mota, también el alcohol, y López Gordillo va a ser el canon, es que nuestros impuestos están trabajando, es que nuestros impuestos están trabajando, y cada día hay que pagar más, es que nuestros impuestos estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste a los Three Souls in My Mind. Después de ese rollo que nos contó Pablo, que quién sabe qué tanto nos quiso decir, ya cuando escuchamos la canción lo entendimos perfectamente. Que aquí no pasa. Y dale, que aquí no pasa. Ya desde ahí atrás una mentira, amigo. ¿Qué rollo contigo? Me estoy volviendo un mitómano, amigo. Sí, perdóname. O sea, una cosa alinearse con... Sí, pero sí, ya sí. No insistas en eso, ya no insistas. Ok, ok. Sí, en este país y en este planeta y en todos los lugares que conocemos suceden esas cosas. Yo no sé qué rollo. Y de hecho, tú decías hace ratito que platicábamos tú y yo sobre las selecciones de los temas, pues nada que sea más mentiroso que la parte política de cualquier país, ¿no? Ya no digamos de México, pero de cualquier país. Yo donde quiera que le rasques, encuentras. Es el pináculo de la mitomanía. Cosa tan terrible. La política, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. Y bueno, ya desde ahí también ya traes un grupo que el grupo en sí no es mentiroso, pero desmiente una idea equivocada. Que bueno, al menos yo tenía, y estoy seguro que algunos de nuestros amigos de Ñeros y Fresas también, que bueno, cuando empezamos a hacer el podcast, en uno de los primeros episodios, yo te decía que siempre tuve la idea de que, bueno, Three Souls in My Mind eran los mismos integrantes, nomás que se cambian el nombre al Tri. Había un, no sé si mito urbano, que yo te decía que Alex Lora se dio cuenta que cuando los presentaban, que era Three Souls in My Mind, que su nombre es súper largo y súper complicado, porque además está en inglés. Entonces, la mayor parte de las personas no sabían, es el Tri Souls, el Tri, se quedó solamente el Tri, y eventualmente ya adquirieron el nombre solamente el Tri. Entonces, yo siempre pensé que esa transición había sido natural, ¿no? Y luego ya me desmentiste y decías que no, que ni más, que fueron otros, y entonces se renovaron y tal, y ya. Era un mito. Era un mito mentirosón, ¿no? Exactamente. O sea, pero bueno, ya develamos la verdad en este podcast. Exacto. Y hablando de nombres en inglés y todo este rollo, me equivoco, Pablo. Yo te voy a poner la siguiente cancioncita del día de hoy. Y fíjate que hacía mucho que no hacía yo esto, pero de todas maneras no sé qué va a salir. Ahí te va, fíjate. ¿Qué pasa si yo te pregunto, tú sabes o a qué te suena el nombre Sergio Ulpiano Reyes? A Diego Verdaguer. No. ¿No? Ah, no, es que ese güey se llama Atilio. Sí. Ese es Ulpiano. Ah, entonces ya sé a quién. ¿A quién? Chiquetete. No. ¿No? ¿Tampoco? No, no, manches. No, no, espérate. Ese es Ulpiano. Sergio Ulpiano Reyes. ¿No? No, pues no. Yo no sé si lo mejor o lo peor va a ser que te digan en realidad tu nombre artístico, porque cuando te digan nombre artístico, igual y la mayor parte de nuestros amigos de Giros y Empresas van a decir, ¡fútale, güey! Porque Ulpiano. No, man, su nombre artístico es Mellow Man Ace. ¡Ay, caro! O sea, me ves el pancho, es igual, güey. Me gusta más Ulpiano. Suena artístico. Oye, tú trae tu Ulpiano. Tráete el Ulpiano. Tráete al pinche Ulpiano. Bueno, pues Ulpiano, o mejor conocido en su nombre artístico como Mellow Man Ace, es un rapero cubano. Ok. Evidentemente, que se instala, por supuesto, en Miami, cuando su familia, pues... Deja algún scratch. ¿Rapero? Rapero. Oye, ¿cubano? El scratch se presta porque además la rola trae un scratch. ¿Cubano? Ahí, cubano. Wow. Y básicamente esta canción... que en sí misma una canción mentirosa. Bueno, eso, además, para que nuestras generaciones actuales, siempre se hacen bolas, las generaciones actuales que crean que esta cosa de samplear era una cosa nueva e inventada en los 2000. Así es. Pues yo te voy a presentar una rola que es de 1984. Ahorita te voy a decir un 80 y. No, fíjate que estoy mal. Es del 90, la rola es del 90. Okay. La rola es del 90 y tiene una característica particular. Muchos de los que vivimos en México tenemos esta condición o conocimiento de que muchos paisanos se van a vivir a Estados Unidos y cuando regresan no hablan ni inglés ni español, ¿no? Se empiezan a hablar una mezcla muy extraña de los dos idiomas, a lo que nos ha dado yo por llamarle Spanglish, ¿no? Entonces esta canción de Mentirosa, que así es como se llama la canción de Mellow Man Ace, que te digo, es la que todo el mundo la conoce, seguramente es la única. Mentirosa es una canción que voy a tomarme la libertad de ponerla Cañeros y Fresas, okay. Porque pues yo sí puedo decir que la canta en español, ¿no? Okay. A lo mejor voy a decir que soy mentiroso y no, que la canta en inglés. Y el que diga que la canta en inglés también mentira, sí, porque no está ni en inglés ni en español. La canción se llama Mentirosa. Y es un sampleo para nuestros amigos que no hemos explicado, creo que de las ondas o de Ñeros y Fresas, es tomar la base musical rítmica de otra canción y entonces encima de esa base rítmica volver a cantar. Generalmente es algo que se acostumbra en el rap, ahora en el hip hop y ya sabes. Pero con la banda. sí, es cierto, tienes razón. Pero bueno, en principio, en el rap, sus inicios que empezaron a hacer esto del sampling, entonces ampliaban y ponían una canción de fondo y rapeaban encima de ella. Ahora es muy común. Pero esta fue de las primeras, entonces acá te lo dejo. Se llama Mellow Man Ace Mentirosa en un episodio mentirosón que es el 49 de Ñeros y Fresas. Tenemos tremendo lío. Last night you didn't go.

y el impacto que tuvo justamente en esta onda del rock en tu idioma, porque mucha gente abandonó ya la idea formal de seguir escuchando música en español, rock en español, pop, lo que sea, para empezar a escuchar más hacia lo que se venía oyendo a Estados Unidos. Después de esto ya hay una, desde 1988 tal vez, ya hay una influencia muy, muy, muy, muy, muy fuerte de música americana, justamente esto, rap, el pop y todo esto, que yo creo que no era hip hop como tal. Yo, bueno, a lo mejor sí, no me acuerdo. A lo mejor algunos grupos ya, pudiera sí ya ser nombrado formalmente hip hop. Pero esta canción, te decía yo, en particular, nos muestra lo que ya venía como gestándose y preparándose ahí en el cambio de la música, ¿no? Y para los que no sepan qué es hablar cholo, pues nomás digan, what happened contigo, vato. Y ya con eso ya tienen ahí cierto significado siniestro. Y pues como este programa está tornando muy siniestro, mi querido Héctor, no me queda de otra. Y créanme que estoy temblando, los ojos se me tornan un tanto temblorosos y nublados, porque me toca presentar la primera parte de esta gustadísima sección que lleva por título Las rolas que tú nunca escucharás completas en el podcast Ñeros y Fresas, y le toca a toda una dama de la música de los 80s, una de las figuras femeninas más reconocidas a nivel mundial que fueron catapultadas desde México con una rola que también, simple y sencillamente, aunque no nos guste del todo, es emblemática de una época, es emblemática de toda una etapa de la música mexicana. Y que mi querido Héctor nos va a hacer el favor de poner un breve fragmento. Hablar de mitomanía varonil, no hay otra expositora femenina que pueda exhibirla y exponerla de esa manera que la mismísima Leona Adormida, mejor conocida en términos campechanos como Doña Lupita D'Alessio. Yo, la verdad, no tengo opinión al respecto. Lo único que puedo decir es que, a pesar de todo, gracias, a pesar de todo, ya se acabó. Ahora hasta una obra musical hay con el nombre de esta canción que representa justamente los 80s, y hablábamos de la época de las baladas y toda esa gama enorme de canciones que caben en lo que se llamó las baladas de los 80s, caben en esta obra musical que lleva el título de esta canción en particular, que se llama Mentiras, de Lupita D'Alessio, que desafortunadamente pues ya se acabó. Déjame escuchar. Ya, justamente va en la salida. Ya no va a cantar. Tuvo su disco, esta melodía, esta canción que salió en 1987 y que lleva por título homónimamente Mentiras de Lupita D'Alessio, y a todas aquellas chicas que ya estaban muy contentas tratando de agarrar es el vestido y jaloneárselo y levantarse y cantar eufóricas mentiras, pues déjenme les comento que este es un tema que ustedes bajo ninguna circunstancia podrán escuchar completas en este podcast. Ahora, yo no me acuerdo, pero creo que hasta película hubo, ¿no? Una película, sí, correcto. De la vida de Lupita D'Alessio. Juan Ferrara fue al que le tocó ser el valiente encarnar que se enfrentase. Dicho, no, exacto, vale, sí, qué valor, sí, claro, pagado bien, ¿no? No, pues deja de eso, de que la... Sí, de hecho, fíjate, este filme salió en 1986 y después, como un paso evidente, surgió el soundtrack, ¿verdad? Ajá. En 1987, y sí, como te digo, fue el mismísimo Juan Ferrara, uno de los galanazos de acá de nuestro país, de la época, quien se aventó, bueno, que es quien se fletó, ¿no? Y aventarse ahí con Lupita D'Alessio a que le aventaran unos cuantos chanclazos. Es que era como que la época en que algunos de los cantantes como que más representativos de la época, que tenían una vida tormentosa, les hicieron su película, ¿no? Entonces está esta de Lupita D'Alessio, que era una aparente como biografía, ¿no? Una cosa así de su vida que... Y lo mismo hicieron con José José y una cosa así. Y fíjate que Lupita D'Alessio era de las consentidas que salían en Siempre en Domingo, que era, pues, como ya lo hemos comentado, un programa de variedades musicales que se transmitía siempre en vivo desde la Ciudad de México. Y ya lo hemos comentado así en distintas ocasiones, pero no habíamos dicho cuál fue la etapa de duración de Siempre en Domingo. Ah, chis, ¿cómo sabes eso? Ahora yo me voy a meter mi onda, super. El primer programa de Siempre en Domingo fue el 14 de diciembre de 1969. No manches, ¿en serio? 69. Desde el 69. Y fíjate nada lo que te voy a decir. El último programa se transmitió el 19 de abril de 1998. ¿En serio? ¿Todavía con Raúl Velasco? Con Raúl Velasco. 1998. Wow. Esto nos casi está hablando años, casi 30 años de siempre lo mismo. No manches, no, pues sí, sí. No sé qué tiene que ver con mentiras, pero sí es un buen dato, ¿eh? Pues es que la doña Lupita D'Alessio era de los consentidos. Ah, sí, sí, perdón, sí se me olvidó que era eso. Oye, no manches, 30 años. 30 años. Aguantar ahí a Velasco, 30 años. Eso explica, digo, en gran medida. Porque hay quienes dicen que quien decidía quiénes iban a ser artistas o qué iban a hacer en la tele, quién iba a destacar o no, pero Raúl Velasco pues, tenía 30 años haciéndolo. Sí. Él ya decidía, ¿no? Qué rudo. Todo un mitómano también, don Raúl. ¿Se te hace que mentía? Sí, digo, seguramente en un medio tan cerrado y todas esas cosas, pues sí, seguramente había una idea. Mentía porque decía que a algunos le gustaban y ni le caían gordos, ¿no? Sí, una cosa así, claro. Lo tenía que poner. O les decía a algunos que eran muy malos, me acuerdo de una experiencia que él mismo platicaba así como que con cierto dote de orgullo, que se cacheteó a Luis Miguel en una ocasión. Ah, sí. Que a Yuri también le dio acá un jalón de greñas porque se andaba portando así. Aunque eso no lo hace mentira, se lo hace. Lo hace abusivón, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues ahí está la cosa, mi querido Pablo. Esta es la onda de Siempre en Domingo. Aunque, ¿sabes qué me sorprende, amigo? ¿Qué onda? ¿Por qué no sabemos tantas cosas? Y eso es lo que te iba a decir, yo no sé por qué. O sea, saber eso de Siempre en Domingo es una cosa muy tremenda. Tantas tarugadas. Qué rollo. Ya, por favor, libra. Pero bueno, vamos a. Suplicio, ya, tratar de olvidar esto. Y bueno, yo, fiel. A mis principios, como te decía yo el otro día, siempre, bueno, no siempre, más bien en principio dijimos que este programa, bueno, es más, en principio dijimos que este programa era de los 80s. Correcto. Luego abrimos el abanico y dijimos que iba a ser de los 80s y 90s. Por expansión musical. Exacto, porque había mucho que poner en los 90s. Sí, claro. ¿No? Entonces, ya con 20 años decíamos, con 20 años nos alcanza para todo. Pero no, que ahí viene el Héctor, ¿no? Y entonces digo, no, pues a mí 20 años no me alcanzan. Y acostumbro mentirosamente decir que este programa es de los 80s y los 90s, porque la mentira es que yo siempre pongo algo de otra década. Y pues para no fallar, ¿no? Entonces voy a poner una rola, mi querido Pablo, que es del año 2005. ¡Wow! Completamente excedida y todo. Lo que pasa es que este grupo empezó en 2001, o sea, vamos, no había de dónde jalarle, ¿no? ¿Cuál te llamas? Sí, y este es su no sé qué número de disco, fíjate que eso no tengo por aquí anotado. Ahora verás. Este es el 2001, 2002, 2005. Es el tercer disco. Es el tercer disco. Y el disco se llama igual que el grupo, fíjate, hasta el tercer disco se homónimo. Llama igual. Así es. El disco se llama Elefante. Wow. El grupo también. Wow. Y bueno, pues de las rolas de Elefante, por supuesto, también hay una que se llama idéntico a la de Mellow Man Ace, se llama Mentirosa también. La historia es bastante similar, nomás que contada de otra manera. Ya en correcto español. En correcto español y en otro tiempo, además la música es completamente distinta. Y pues yo acá te la dejo. Estos son los Elefantes del año 2005, en el episodio 49, que es bien mentiroso, reñeros y fresas. La rola se llama Mentirosa. Vamos a hacer si la vida es así. Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción. Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera. Y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa. este cuento se acabó. Decir más, si todo terminó, todo lo que sube baja, todo lo que viene va, no me pidas perdón, que ni tú te lo crees, vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien, pero no me digas nada que el tonto he sido yo, si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción. Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido. Este cuento se acabó. Este cuento se acabó. Y un elefante se columpiaba sobre la tela. ¿Qué pasa? No son esos elefantes, no, amigo. No, son otros, mi querido. Perdón. Amigos, continuamos en el episodio número 49 de Ñeros y Fresas. Mitomanías de Ñeros y Fresas. Y un tema, pues sí, efectivamente muy fuerte y muy duro con respecto a esa mitomanía que pueden llegar a tener algunas chicuelillas. Y también, cuando es un hombre el que canta, dicen mentiroso, siempre fuerte, ¿no? Ay, eres una mentirosa. Digo, se ve ahí en el Meloman y acá en el Elefante. Acá hay que decir que ahorita en el de Lupita D'Alessio igual, ¿no? Sí, claro. Pero te voy a poner una rolita un poquito más adelante, la que sigue, que también es una forma distinta de decirlo. Pero en esta particular, la del Elefante y la del Meloman, sí, sí, efectivamente es como muy fuerte. Con todas sus caras, ¿no? Sí, es así. Dice mentirosa con todas sus letras. Embustera. Y la escuchan ustedes, por supuesto, aquí en el episodio Mitómano de Ñeros y Fresas. Y bueno, mi querido Héctor, déjame, me arranchero la siguiente posición y te voy a presentar un tema que te revela de alguna manera cuál es el malestar que se genera cuando dos personas, a pesar de que han vivido cosas, a pesar de que se han sido cuates y todas esas cosas, empiezan a fingir ser otras personas y llega un momento en el que ya de pronto ya no las conoces y se arma un verdadero caos de sentimientos y de emociones. Eso es más o menos lo que nos presenta en este tema, que es una verdadera maravilla que aparece en el disco de El Espíritu del Vino, nada más y nada menos que de los amigos de Los Héroes del Silencio, y les vamos a presentar este tema que se llama La Herida, y por supuesto lo escuchas aquí en Mitomanías, episodio número 49 de Ñeros y Fresas. Thank you. quizás fuera un error. Cúrame esta herida, por favor. Que alguien dos amigos, cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros quedar las manos ignorando lo dado. Si antaños se estrecharon, ahora están engañados. Que decidió alejarse de su orilla intranquila, tan siquiera un instante. Yeah. estamos de regreso, amigos de Hielo Expresa. Escuchaste a los Héroes del Silencio, la rola que se llama La Herida. Buena rola, mi club Pablo, lo único, como te decía yo, es que es larga, larga, larga, como la cuaresma. Pero se va así. No, es que se haga pesada, sí, pero en particular, como platicamos en alguna ocasión, una rola normalmente anda a los 3 minutos, 4. Pero una rola que dura 7. Sí, es un rolón como el que les rolón el por la extensión los... que les acabamos de presentar. Y este, nada más como dato, este dato, este álbum del Espíritu del Vino apareció por supuesto en 1993 y llegó para quedarse, porque ya lo estamos proyectando acá en Hielos Expresa. Llegó para quedarse, sonó como estación de radio. Sí, ¿verdad? Había una, ¿no? La sí. Música que llegó para quedarse. Así es. Bueno, bueno. ¿Sabe? 620. 620. Y en 620, la música que llegó para quedarse. Ay, güey, se le dice bien, amigo. Muy bien. Ay, güey. Y bueno, vamos a hacer la siguiente cancioncita. Y entra en esta bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas, señeros y fresa. Es la segunda rola y, ay, joles. ¿Por qué pones esa cara, amigo? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que al menos no está... Bueno, o sea, sí está peor que esto... Iba yo a decir algo como para sentirme mejor, pero ya no lo sé. No está tan peor como la que presentaste tú. Pero de todos modos, ya cuando lo dice uno así, no, la verdad es que no, sí está igual. Pero bueno, esta canción, bueno, yo no sé si darle introducción o a lo mejor ponértela, pero mejor te la pongo porque a lo mejor eso ayuda a hacerla un poco más ligera. Sí, cómo no. Hablando de mentiras, ese es un clásico que no podemos pasar por alto, mi querido Pablo. La señora Amanda Miguel, que alcanzaba unos tonos impresionantes, hay que reconocer que tenía una voz prodigiosa, pero la usaba para cantar esto. Cantaba Él Me Mintió, que es un éxito clásico ochentero de la balada. Y es que ella tenía unos tonos impresionantes. Y esta canción es una cosa tremenda, se escuchaba en todos lados, ella tenía esta imagen así, el cabello así, desordenados, así es, los rizos contundentes. Y nuevamente, como tú decías, era una época, yo no sé cómo se diga, de enfrentamiento, de no sé cómo se diga, que muchas mujeres cantantes cantaron con ese tema, ¿no? En particular de encarar y de reclamar y guaraguara. Rebelión de las féminas contra el sistema autoritario. Ay, ay, ay. Y bueno, pues esa fue Amanda Miguel, ya se acabó. que forma parte de esta bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas, señores y fresas. Y ya. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Como que me gustaba más la de pata con patita, cola al viento. Oye, sí. Por tu balcón. Miau, miau. ¿En qué episodio fue eso, mi No me acuerdo, güey, pero ahorita que la escuché acá con desgañotándose con Él Me Mintió, me acordé de la canción. Aunque te voy a decir que esta de Él Me Mintió fue más famosa que la del pata con patita, ¿no? Pata con patita. Pero bueno. Ay, son de las cosas que suceden en este podcast, así que por favor ustedes no se saquen de onda. Y pues si tú me permites, amigo, después de este trago de amargo licor... Yo te permito, te pido amablemente. Yo te voy a poner un tema que va a refrescar el ambiente tan tenso que se estaba sintiendo en esta cabina, en esta humildísima cabina de transmisión y de producción. Y les voy a poner un tema que, fíjense ustedes, nada más, mi querido Héctor, no es un tema original del grupo que te voy a presentar en este momento. No es un tema original. De hecho, es un cover. Así es. Y es de una banda que es verdaderamente de las más maravillosas que ha gestado este país, que se llama nada más y nada menos que Molotov. Ok. De hecho, la canción que yo te voy a presentar aparece en un álbum que se llama Con Todo Respeto, que es precisamente un álbum de covers de canciones que ya habían escuchado en otros tiempos. La canción que yo te voy a poner se llama Da, Da, Da. Y fíjate que este es original de un trío de un trío que se llama así, Trío. Y es un grupo nada más y nada menos de Alemania. Es un grupo alemán. Wow. Que tuvo un periodo de actividad de 1979 a 1986. Y precisamente se caracterizaban porque tenían una marcada tendencia a lo que era el minimalismo. Y tenían una peculiaridad, y es que nada más usaban dos instrumentos, que era la batería, la guitarra y la voz. Por eso son tres instrumentos. Por eso se llamaban el Trío. Ah, sí, cierto, nada más usaban la batería y la guitarra. Y bueno, pues precisamente esta canción era original de este grupo alemán, que se llama Trío, y lo vas a escuchar en la versión de Molotov, la canción Da Da Da, en Mitomanías de Ñero Sin Fresas, en el episodio 49. Quiera chamaquear, ajá, que me quieres ayudar, ajá, qué es lo que me vas a dar, ajá, no nos vamos a dejar, ajá, sobre mí quieres pasar, ajá, quieres que vaya a votar, ajá, que te quieres postular, ajá, pa' poderme gobernar, ajá. Escuchaste a Molotov. Y yo lo único que te puedo decir, mi querido Pablo, después de escuchar esa rola, es que se me antojó un sándwich. No sé por qué. Eso fue comercial. No sé. A sándwich conmigo, mi querido Pablo. Sí. Es que amigos de otros... Yo no sé, es que ahora con eso de que las marcas hacen campañas globales... La globalización. Pero yo no sé si esta marca... Bueno, esta marca seguramente sí es global, es mundial. En México hay una marca de pan famosísima que se llama Bimbo. Y cada vez que empieza, son patrocinadores de la selección de fútbol del país. Y bueno, cuando vienen los mundiales, y todos participan de alguna manera. Entonces ellos agarraron esta rola de esta versión de la rola, la de Molotov. Y agarraron acá a algunos de los seleccionados en el mundial de hace 4 años. Porque no fue en hace cuatro años. Y entonces salían ellos acá bailando el da-da-da de Molotov. Y se echaban un sándwich de Bimbo. Así es. Y bueno, ya muchos conocimos esa canción por el sándwich. No precisamente porque hayan escuchado la versión ochentera de Trío. No, ni siquiera cuando salió la de Molotov. salió en más para acá, ya estoy igual de anacrónico que tú. ¡Ay! No dijiste en el nada. 2004. Te quedaste calladito. Me estaba haciendo de la vista gorda. Salió en el 2004, amigo. Fíjate, en el 2004. Pues sí, muy cercano, más. Ah, no, pues no. El mundial, el último fue en 2010. Bueno, más o menos sí, por ahí. Más o menos. Este. Pues bueno, total que ahí está la rola de Molotov. Y te digo que yo me acordaba de esto de A Sandwich, que ahí fondo yo la escuché y se me hizo una buena rola. Y pues ahí quedó, me quedó Pablo. Yo te voy a prestar la siguiente cancioncita. Y es como para cambiarle también por completo un poco la idea esta de la mentira. Y como te decía yo hace rato, hay muchas formas de pues no sé si reclamarles ya la palabra o hacerle saber a alguien que no te gustó mucho que te engañara. Y entonces esta chava que nos canta esta canción buscó una forma muy bonita de decirlo, dolorosa en términos de que es una canción muy triste, pero bueno, no es de choque, ¿no? Es una canción más bien como de amor, donde le dice a su pareja, oye, pues qué gacho, que me engañaste, mejor no lo hubieras hecho y hubieran sido felices todos. Y entonces esto viene en un disco de 1994, el disco se llamaba Más Turbada Que Nunca, evidentemente estoy hablando de Gloria Trevi, y la rola se llama El Recuento de los Daños. Wow. Y justamente es una canción de mentira, una canción, te digo, como así, de como cierto dolorcito, pero no enfrentadora, sino más bien de ¿qué como gacho? Una especie de, sí, exacto, ¿por qué no me dijiste que esto no era en serio? Y yo no sé. Entonces acá te la dejo, evidentemente estoy plenamente convencido de que todo el mundo la ha escuchado, pero para que la recuerdes, del 94, El Recuento de los Daños de Gloria Trevi en el episodio Mentiroso de Ñeros y Fresas. Cuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? ¡Ah, no! Oh, Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 49. Y acaba de presentar de manera magistral mi querido amigo Héctor Fabregat este tema, que sí, efectivamente, denota mucho dolor, precisamente porque pues, no se dice la verdad. Sí. Se anula el libre albedrío cuando te hacen cosas con mentiras. Así es, ¿no? Te digo, por eso, a mí me gusta mucho esa frase de si sabías que no ibas a amarme, ¿qué ganabas con...? Que ganabas con besarme. Híjole, yo no sé si es la historia de muchos otros países, pero de este país prácticamente pasan y pasan los años, y yo no sé por qué eso sigue siendo una constante de como que te enamoro para decirte que. Así es. Que aquí no, en México no más, está súper arraigado. Sí, sigue siendo una práctica común. Te digo, hago como que te enamoro para que sepas que y hay un cierto interés de mí para obtener una relación, algo, y después pues ahí te ves, ¿no? Para que, como dicen por acá en los bajos mundos, para que cortes cable y pases corriendo. Yo buscando una forma bonita de decirlo, pero elegantes. Pablo se encargó de ponerlo en su justa medida. Digo, pues, para los que no entienden el lenguaje tan refinado de mi queridísimo amigo, pues ya sepan de lo que, nos referimos. Bueno, después de aquello, pues vamos a poner otro tema, mi queridísimo amigo, que simple y sencillamente es lo que muchos de los caballeros que nos están escuchando en ese momento se ven obligados a hacer mientras el constante ataque y escrutinio de las féminas que no tienen confianza en ellos, amigo. Ajá. Y como yo no quiero pasar también por mitómano o mentiroso en este podcast, ay. He de confesar mi anacronía también. ¡Ah! Ándele. Porque este tema es del 2009. Oh, oye, ¿qué rollo con este episodio mentiroso? O sea, no, es, no, ni de los no 80, es ni de los 80, todo 80, es una mentira. Todo el programa. Bueno, ni siquiera nosotros mentira. Somos nosotros, nos están doblando la voz. Es correcto. Nada, así es, y a diferencia del que está doblando mi voz, o sea, la de Pablo Castañeda original, está re feo. Entonces eso pues sí, eso sí duele, pero bueno, no se preocupen, amigos, no sucederá muy frecuentemente. Yo te voy a presentar un tema de una banda, mi querido Héctor, que se formó en 1991, es una banda venezolana que ya teníamos ganas de poner acá en el podcast y que según ellos son el mejor segundo producto de exportación que tiene Venezuela después de las Mises. Okay. Eso dicen ellos. Ellos dicen, sí, claro. Eso mismo, que después de las Mises, que ganan concursos internacionales de belleza y cosas por el estilo, y que bueno, precisamente cuentan ya con un Grammy Latino y bueno, ya han tenido grandes éxitos. Ellos son, por supuesto, los amigos de, así se llaman, los Amigos Invisibles, y que les voy a presentar este tema del 2009 que apareció en su álbum que se llama Comercial, y la canción, como les digo, es el efecto inmediato que tienen los caballeros ante el constante escrutinio de las damas que les preguntan, ¿dónde andabas? Por ahí me dijeron que tú andabas haciendo esto, y por ahí me andaban diciendo, y uno lo único que tiene que contestar es, mi amor, esas son puras mentiras. Y así se llama la canción, y te la vamos a presentar, por supuesto, en Mitomanías de Ñeros y Fresas, el episodio 49. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras, esa noche yo estar confundida, todas son puras mentiras. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste a los Amigos Invisibles. Y a ver, explícame lo que acabamos de escuchar. Me equivoco, Pablo, porque... O sea, ellos sí mienten, nomás le dicen, espérame, pero no, es que no fue así, no sí, fue así, no, mi amor, yo que te quiero tanto. Así es, ¿tú cómo crees que yo me voy a andar yendo allá a las discos a estar bailando con viejas que están todas deformes? Ay, llenas de bolas, pobrecitas. Y con artritis y todas esas cosas. Si yo cada vez que me salgo del trabajo, vengo a casa a leer revistas femeninas para saber cómo tratarte. Oye, está interesante el tema, me quedo, Pablo. Lo que te digo, lo que a uno lo obligan a hacer. Sí, sí, es una cosa tremenda y terrible. Entonces ahí se expone el mismo punto de vista que tú decías, nada más que visto desde ambas perspectivas. Una, la chica que dicen que se ve casi obligada porque la mienten y la enamoran y todas esas cosas, para que al final le saliera así como que... Como que nada. Dice mi mamá que siempre no. Uh-huh. Y por este otro lado, pues se ve el hombre obligado a tener que decir una que otra mentirijilla para poder... Por la presión que recibe, pobrecito. Tienes razón, mi querido Pablo. Y bueno, yo voy a presentarte... Espero que no haya pancartas. Sí, exacto. Bombas molotov aquí en el estudio. Como siempre he dicho, cosas. Lo bueno es que este podcast se graba... en un búnker escondido en algún punto del mundo, ¿no? Porque esta ciudad es muy grande y no fácilmente se descubren los lugares, y entonces no corremos el riesgo de recibir, sí, efectivamente, plantones afuera de la cabina y toda esa cosa para reclamarle a Pablo esa actitud. Deberíamos hacer esa leyenda de los que sabiamente dicen que todo comentario no es responsabilidad de la producción de Ñeros y Fresas, sino de quien las dice. Y como no soy Pablo Castañeda, sino que soy el otro, pues hay el otro que se quede con el paquete, ¿verdad? El Pablo Bizarro. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, yo voy a presentarte la última rolita de la sección fresa del día de hoy, mi querido Pablo. Y bueno, cambia un poquito la idea del humor con que nos presentaste a los Amigos Invisibles. Porque, como platicábamos tú y yo antes de empezar a grabar, coincidíamos en que lo peor que puede haber de mentir es mentirse a sí mismo, ¿no? Entonces... esto nos dice La Oreja de Van Gogh en un disco que, por sí mismo, te decía yo ya, el nombre del disco te remite a una mentira inmediata que se llama Lo que te conté mientras te hacías la dormida. ¡Wow! Y de ese disco extrajimos una rola que me encanta, que se llama Deseos de cosas imposibles, okay, que ella le canta a él a sabiendas de que la relación ya terminó y todo, pero ella se engaña a sí misma pensando que cómo se puede arreglar y todo. Y entonces le canta esta canción. Está padrísima. Como en una especie de cierre, digamos, de las rolas fresas de hoy, diciéndote que pues no te engañes. No ganas nada. Pero bueno, La Oreja de Van Gogh lo pone de una mejor forma que yo te pueda decir. Entonces, yo siendo honesto, igual que mi amigo Pablo, para que luego no diga que no lo dije. Ya ven, amigos, cómo se pone. Entonces voy a decir que este disco de Lo que te conté mientras te hacías la dormida Que ya se me fue, fíjate, se me fue el año. Híjole, lo lamento. Bueno, otro día te cuento. Pero si es víctima de anacronía de tu parte. No, pues claro que sí, es el 2003, mi querido Pablo. Pues ahí está. Y fíjate, hace rato me estaba... ¡Ah, qué cómo! ¡Ay, rasgando la ropa! ¡Hijo! Bueno, pues ya lo dije, es el 2003. El disco es... Lo que te conté mientras te hacías la dormida. La rola, deseos de cosas imposibles, en el episodio bien mentirosote, que es el 49 de Hienas y Fresas. Amigos, no se vayan. Regresamos. Igual que un mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Yo porque es más cómodo engañarse. En su podcast Hienas y Fresas, un espacio que está dedicado a la ciencia y la cultura. Y la ciencia y la ficción, porque es pura mentira. Ah, bueno, ay, perdón, es cierto, estamos hablando de música y nos acabas de presentar un tema, mi querido Héctor, de La Oreja de Van Gogh, que pues sí causa así ciertos estragos en los corazones, porque efectivamente, mi querido Héctor, la peor, yo diría que el pináculo, la parte máxima de la mitomanía es cuando haces esfuerzos por engañarte a ti mismo. Sí, yo creo que, o sea, yo es lo peor que puede pasar es que tú mismo te trates de... O sea, yo recuerdo que éramos niños y mi mamá siempre nos dijo esa cosa de que puedes engañar a los que seas, pero nunca a ti, ¿no? Sí, y eso es así, es ciertísimo. Entonces, nos lo pone acá La Oreja de Van Gogh en la historia de una relación que no funciona, que ya más es irremediable el fin, pero que ella dice, y ahora, hay una parte que ahora verás, ahí es que esta no es, pues no me acuerdo cómo dice ese pedacito porque se me olvidó, pero creo que aquí está, no, este no es, pues por aquí estaba en algún pedazo, en algún lado la letra de la canción que ya la perdí. Pero, pues bueno, lo que ella dice es, me dice, porque es más cómodo engañarme, que es el proceso de la canción. Entonces, ha ganado la razón al corazón, Sí. Ni hablar. Así es la onda, mi querido Pablo. Y qué tristeza, pues. Y hablando de cosas tristes, tristísimas, tengo una mala noticia que darte. Hemos llegado al final de nuestro episodio número 49. ¿Sigues? No, sí, no te miento. Amigo. Llegamos al final. Hoy pudimos haber sacado un podcast de 3 horas, de 4, con estos temas tan buenos y tan mentirosos, amigo. Y yo sé que sí pudimos... aquí está, mira, las cosas imposibles. Pero sí pudimos haber seguido otro rato. Pero bueno, el tiempo dice que ya... No dejes así ya. A nuestros amigos, el texto. Es que te contaba yo que hay una parte que dice... Me callo porque es más cómodo engañarse, la que andaba yo buscando. Me callo porque es más cómodo engañarse, me callo porque ha ganado la razón en el corazón. Y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti. Pues está duro. Está rudo. Aunque otro me acompañe, te querré. En silencio te querré tan solo a ti. Entonces, es esa cosa de engañarse ahí. Pues sí, a uno y a todos y a eso. Que es pero sobre terrible. Todo, sí, a ti. Sí, a claro. Ti. Eso, de no ser honesto ni consigo. Pero además ya llevas una vida terrible, ¿no? Ya abrazas a otro, estás con otro y todo, según tú muy feliz y quizá sí. Qué, y tienes la cabeza en otro lado. Sí. Qué triste. Muy rudo. Pues ni modo. ¡Ah, qué triste! ¡Ah, qué triste el asunto! Pues bueno, hablando de cosas tristes, no te hagas rosca. Entonces, preséntate la última rola del día de hoy, mi querido Pablo. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Y fíjate que la temática que tiene esta canción, que tú nos marcarás cuál es el códice secreto que hay después de que escuchemos esta canción, que también es un cover, por cierto, de uno de los mejores o de los más grandes baladistas de la década de los 80, que es nada más y nada menos que el señor Don José José. Uno de sus temas también más presentados, más famosos, que se llama Gavilán o Paloma, y que tiene como característica de que cuando ves que hay un mentiroso, siempre habrá alguien que lo supere. En todo caso, esta canción, esta letra, nos habla precisamente de esa situación, de que pues, a lo mejor alguien se cree, como dice la letra, un ingenuo charlatán que llega a ser paloma cuando quiso ser gavilán. ¡Ay, ay, ay! Y te lo vamos a presentar, por supuesto, en la versión de La Lupita, en este álbum de homenaje que se hizo al príncipe de la canción José José, y por supuesto le escuchas en Mitomanías de Ñeros y Fresas. Sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Y me viste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilán o paloma, pobre tonto. Ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Girando lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Pásame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. lentamente te solté de entre mis brazos. Te dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti, no toma cabida, no paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, te fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien no toma gravida, no paloma. Pobre tanto ingenuo charlatán, te fui paloma por querer ser Y escuchaste Gavilano Paloma en el episodio 49 de Ñeros y Fresas. Y fíjate, mi querido Pablo, como te decía yo, hay muchos sentidos, o no sé, sentidos, historias que le han atribuido. Eso es, atribuido a esta canción. Y hay una que te contaba yo que puede ser una mentira. Yo lo escuché en alguna, ya sabes, en algún chisme por ahí, y se me quedó, nunca se me olvidó. Hay quienes dicen que en realidad la historia de Gavilano Paloma No es de él que le canta a la chava y yo que te quise engañar y guara guara, sino que trata de un cuate que levanta a una chava, vamos a ponerla así como que más romántica la cosa, la levanta en un barbe, tú vas a ver, y cuando llega y órale, mi reina, hay que encuerarse y hola, güey. Resulta que aquella era un, ¿cómo explicarlo? Gavilán, no. Un gavilán, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que me lo pisan, ¿eh? Dice que bonita metáfora. Igual que nos lo cuenta en la canción. Eso que acaba de decir mi amigo Héctor, en esa terminología bastante poco gráfica, yo se los voy a decir de una manera muy simple. No, espérate. Que él lo creía machete, sí. Y le salió puñal. Así. Exacto. Así de fácil. Una cosa así. ¿Verdad? No inventes, de veras. Eso dicen de la letra de esa canción. Te digo, yo no me creas. ¿Quién soy yo para que alguien me crea? Pero hay quienes le atribuyen a esa letra de la canción esa historia adicional de que no era dedicada a una chava. ¡Guau! Wow, entonces, para que vean que para un truán le salió otro mejor. Qué rollo. Y pues ya después ya no sabe uno si ya dijo, bueno, pues ya, como dice Westinghouse, pues ya están aquí, ya que chingados. Esa parte de la historia no nos la contaron. No sabría decir. Aunque hay una parte de la letra de la canción donde dice, y me quedé frío, o no sé cómo es la cosa. Sí. Que justamente. Quitando lentamente tu vestido. Exacto, exacto. Y tú no me dejaste ni hablar. Ah, oye, pues sí, sí. No. Qué impresión. Ya mejor dejémoslo así. Sí, porque si no, ay, caray. Y este tema estuvo presentado por ustedes en la calidad del tema compartido, en el cual, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, no importa cuáles sean tus gustos, si eres ñero, si eres fresa, o si eres ecléctico, no hay ningún problema. Seguramente este tema será de tu agrado. Muy bien, pues con eso damos por cerrado el episodio número 49. Me quedo, Pablo, nos acercamos peligrosamente al primer año de emisiones de este podcast. De mientras hoy nos despedimos, este fue el episodio 49. Muchas gracias, mi querido Pablo. Nos escuchamos en 8 días. Gracias, mi querido Héctor. Amigos podcast maníacos de Ñeros y Fresas, los escuchamos la próxima semana. Yo por mi parte me despido. Mi nombre es Héctor Fabregat y a nombre de mi amigo y compañero Pablo Castañeda me despido, nos despedimos. Nos escuchamos en 8 días. Amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da de torcí, de torcí. Da da da de torcí, de torcí. Da da da de torcí, de torcí. Da da da.